del Ministerio El Amor Que Vale. Aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Tesoro de la Palabra en la voz de Lenín de Llanón. ¿Cómo viene usted ante el Señor Jesucristo? ¿Repleto de sudor? ¿Demasiado cansado aún para pronunciar una oración? ¿Lamentando las pérdidas del día? ¿Deseando que el día de mañana le vaya mejor? ¿O viene usted ante Él regocijándose, alabándole y cantándole? Nosotros debemos venir ante su presencia con belleza, gozo y alabanza, como si nos estuviéramos vistiendo para nuestra novia o novio en el día de nuestra boda. Esa es la manera en que debe vestirse para el Señor. ¿Dónde puede conseguir esa clase de ropa? Isaías 61:10 dice, «En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios». Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Quiere usted que Jesús sea real para usted? Deseche sus gemidos fuera de su oración y más bien pronuncie aleluyas. Lleguémonos ante su presencia con agradecimiento, aclamémosle con cánticos. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, dice el salmista. Alábele, alábele, vístase de alabanza y va a ver que Él será más real en usted que lo que ha sido con sus oraciones viejas, anticuadas, manchadas y sin sentido. Este fue un Tesoro de la Palabra con el pastor Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.